esa elección, has elegido Vacía tu bandeja, un podcast de organización personal. Laura te mostrará herramientas para organizarte mejor y crear esos hábitos que tanto te cuestan. Toma el control y organiza tu vida. Vacía tu bandeja. Hola, soy Laura y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vacía tu bandeja. Hace poco más de un mes que no me ponía a grabar un episodio y eso que esta vez me había dicho que no me iba a volver a pasar, que tendría una regularidad, pero parece que no termino de llegar a ello. Y sabes, creo que no voy a seguir insistiendo. Los episodios saldrán cuando tengan que salir y ya está. Y no he grabado no porque no haya tenido tiempo, sino porque no he estado centrada. Es como si tuviera demasiadas cosas en la cabeza y a pesar de tener ideas, no termino de poder concentrarme para desarrollarlas. Vamos, que lo de hacer trabajo profundo, poco. Supongo que es algo que a ti también te habrá pasado alguna vez. El tema del que te quiero hablar hoy tiene cierta relación con esto de la distracción que te comentaba. Es algo con lo que me he encontrado en estos dos últimos meses y presiento que va a ser la tónica habitual de ahora en adelante. Te cuento. Desde que comenzó el estado de alarma, por esto de la pandemia, estuve realizando teletrabajo a tiempo completo durante 2 años. A partir de marzo de este año, momento en que las restricciones del COVID pues, se relajaron y parecía que casi como que la enfermedad no existiera, ¿no? Entonces, en el trabajo se planteó el tema de volver a la presencialidad. ¿Cómo íbamos a volver? Ya llevaban unos meses dándole vuelta y se puso de nuevo sobre la mesa. En lo que se define un nuevo modelo de trabajo, porque lo que sí está claro es que no vamos a volver a la presencialidad fija como antes, sino a una cosa intermedia. Entonces, en lo que se decide cuál es ese modelo, optaron por que asistiéramos a las oficinas una semana al mes, por lo menos en mi caso. Y claro, estos 2 años hemos estado solos en nuestras casas trabajando. El único contacto que hemos tenido con los compañeros de trabajo ha sido por mail, por llamada, o las innumerables reuniones por Zoom, Team o el método que sea, que eso es algo que ya todos hemos sufrido y que además han llegado, yo creo, para quedarse. No es que antes no las hubiera, pero claro, el grado era bastante menor. El caso es que yo trabajo en un departamento que está repartido en el territorio, por lo cual en la oficina a la que voy solamente hay una mínima parte de mis compañeros de equipo. Pero esto mismo que me pasa a mí, le pasa pues al resto de departamentos. Y como nos hemos acostumbrado a trabajar de una manera distinta y hemos normalizado las llamadas, las reuniones en cualquier momento, traemos a la oficina esa misma forma de trabajar. Y esto crea una serie de situaciones que son contraproducentes. ¿Y a qué me refiero? Bueno, porque cuando uno vuelve a la presencialidad, supuestamente es para que los equipos coincidan, para recuperar ese contacto entre nosotros, esa socialización que hemos perdido, el poder hablar cara a cara, el poder encontrar soluciones de una forma más rápida. Pero lo que nos encontramos es que estás en la oficina y en vez de hablar entre nosotros, de solucionar las cosas, lo que hacemos es que nos conectamos con gente de afuera, porque nuestros equipos están fuera. Además, lo hacemos a la misma vez, prácticamente la misma franja horaria, es decir, que nos encontramos a varias personas conectadas a la misma vez hablando con gente de afuera. Esto hace que tú pues, estés escuchando a varias personas hablando al lado tuyo, porque estamos todos en una misma sala, una sala grande, pero estamos todos en el mismo sitio. Que tú tengas que ir a hablar con alguien para solucionar algo, para preguntarle algo, y no puedas porque está conectado. Que no puedes hacer tu trabajo porque estás oyendo a la gente hablar. Además hay gente que piensa, no sé, que no les escuchan o algo así, que tienen que hablar más alto cuando están conectadas. Igual que pasa también cuando hablan por teléfono, también me he encontrado gente así. Entonces, entre los que hablan por teléfono, los que están en la videoconferencia, los que no se ponen los auriculares, y por lo cual no solamente los escuchas a ellos, sino a sus interlocutores, porque utilizan los altavoces del portátil, ¿no? Pues todo esto lo que hace es que al final estés en una interrupción continua. O sea, hay unas horas concretas en la mañana, gran parte de la mañana, en que estás todo el rato oyendo a gente hablar. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿qué sentido tiene la presencialidad en ese tipo de casos, no? Cuando no puedes concentrarte porque estás en una interrupción continua. No vas a la oficina a trabajar con la gente de tu departamento, sino con gente de otros departamentos que no hacen tu mismo trabajo y al final te ves abocado a conectarte para hablar con ellos a través del ordenador. Y esto ya pasaba antes, evidentemente, no es una cosa nueva, pero añadiéndole que encima han habido cambios que han hecho que los territorios sean mucho mayores, pues claro, esto entre el teletrabajo y mayor área, esto hace pues que sea mucho más acusado. Y ya sabemos que las oficinas abiertas, que tienen este problema, que disminuyen la productividad y que es una fuente de distracción mucho mayor, pero la nueva forma de trabajo es que lo ha multiplicado en un grado alto. Yo creo que antes lo que teníamos era un cierto equilibrio. Habíamos encontrado un equilibrio porque había momentos en que había mucho ruido, había conversaciones, gente que viene de visita, reuniones. Pero tú tirabas adelante porque a lo largo de los años vas encontrando tus propios mecanismos para poder concentrarte en ese tipo de situaciones. Yo, por ejemplo, tendía a ponerme los auriculares y escuchaba música. Es como si sustituyera todos esos ruidos por uno solo que iba directo a mis oídos y además el que yo elegía. Y esto pues me permitía concentrarme. Lo que pasa es que me encuentro ahora que intento hacer eso mismo y ya no me funciona. Porque como me he acostumbrado en casa a estar sola, a tener otro ambiente, pues claro, aquí ahora me cuesta. Y todo esto me provoca, y no creo que solo a mí, nos provocará a todos, es que no puedes aprovechar tus mejores momentos. Es decir, tú no puedes guiarte para hacer tu trabajo según tus momentos de máxima energía para hacer aquel trabajo que te exige un esfuerzo mayor o tus momentos de mínima energía para hacer ese trabajo más rutinario y sencillo. Porque cuando estás en tu mejor momento resulta que hay demasiado ruido. Y cuando el ruido desaparece o se minimiza, pues a lo mejor tú ya no estás, no tienes la energía, no tienes la cabeza para ello, pero tú te obligas a hacerlo. Porque has de aprovechar ese tiempo. Pero no vas a ser efectivo, no vas a ser igualmente productivo, ¿no? Has perdido tiempo, aquello no te va a salir igual que si lo hubieras hecho en el momento que tú hubieras decidido. Y al final te resignas, en las semanas que vas a la oficina no vas a trabajar igual y no vas a sacar el máximo partido ni de ti ni vas a hacer el mejor trabajo. Pero no debería ser así, o sea, no deberíamos tener que encontrarnos con esta situación y tú resignarte a decir, si tengo algo importante o algo que necesita mucho esfuerzo, pues lo voy a hacer la semana anterior o lo dejaré para la siguiente porque en esta no me va a salir igual. O voy a tener que emplear mucho más tiempo porque me encuentro con esta situación. Que también no es que no se lo pueda hacer, sino que le vas a dedicar más tiempo y más esfuerzo a algo que en un ambiente diferente pues saldría mucho mejor. Yo no sé si esto se irá sentando, si volveremos a los niveles de interrupción anteriores y podremos concentrarnos dentro de la oficina, ¿no? Porque lo que digo, esto ha venido para quedarse y vamos a un modelo mixto, es decir, días en casa, días en la oficina. Así que habrá que encontrar ese nuevo equilibrio. A veces pienso que a lo mejor soy yo la que lo estoy viendo un poco peor de lo que es y que como ahora tengo con qué comparar, en casa tenemos un ambiente, el que tú eliges, y esta diferencia de ambientes pues hace que esto se note mucho más. Y no digo que no pase, que no sea yo la que esté viéndolo así, pero pienso que en general se ha cambiado la forma de trabajar y no nos hemos dado cuenta. Y llevamos a la oficina la forma de trabajar que tenemos en casa. Y creo que hemos de poner todo de nuestra parte, hablar entre nosotros y todos remar hacia el mismo puerto. Que no es otro, sino que nos sintamos a gusto trabajando y que el ambiente sea idóneo para todos. Y estoy convencida que lo lograremos y que, bueno, ya sabemos que los principios cuestan, pero hay que trabajar para ello. Esta es la reflexión que quería compartir hoy. Gracias por escuchar y acompañarme este rato. Y si te has visto en una situación parecida, pues estaré encantada de conocer tu experiencia. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao. ¿Te ha gustado el episodio? Ahora compártelo en tus redes sociales. Anímate a dejar tus comentarios y compartir tus experiencias organizativas. Puedes hacerlo uniéndote al grupo de Telegram Vacía tu Bandeja en la web vaciatubandeja.com y en iVoox. Y si tienes un Bullet Journal, únete al grupo de Telegram My Bullet Journal.